Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. No, sí, fue el tema 2 de la lista de Valle Muñeco. Ah, bien, este tema es tuyo, Insomnio. Sí, es verdad, es un tema mío que yo había hecho, no sé, con el 97 o el 98, algo así, y pasó por varias versiones y bandas las que tuve y encontró como su versión final en Valle de Muñeca. Se lo llevé a Mansa, le dijo, hagamos esto, transformémoslo, y le puse una letra justo con el poeta Nicolás Bendini, y que colabora con algunas letras del último disco de Valle. Y quedó ahí, es un temazo. ¿Temón? Sí. Sí, sí. Me encanta. Bueno, ¿y cómo estuvo el domingo? Para hacer un cierre un poco de lo que fue el Festipulenta el volumen lunes, 25. El lunes. Claro, sí, sí, perdón. Sí. Que bueno, tremendo, ¿no? Porque arrancaron los Blue Chiles, Rock and Roll, Papo Blue, sí, Tom. Sí, la banda de Tom, ¿cómo está Tom? Bien. A pleno. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Hojas Secas, que tuvieron algunos líos, se les afinó se les rompió un par de cuerdas, así, pero el show de Hojas Secas es bien intenso, espero que podamos compartir un par de fechas este año. Tocamos con Niceto al lado de ellos. Es un bandón de la puerta. Está hermoso. Buenísimo. Sí. Yo los conocí en el festín, Do It Yourself, Festín Dish de Mar del Plata el año pasado, que eran 40 bandas y también un bandón, Hojas Secas. Después tuvimos Los Valle, que hicimos un show como medio cortito y contundente, pelamos un par de covers que van a salir en una especie de EP bien que está por salir, algunos temas de Menos que Cero tocamos también, fue como una especie de raconte, estuvo como bastante punk el show en la velocidad, pero nada, con esa cosa cuidada de Valle de las voces y las melodías. Sí, y los arreglos y la forma de tocar y todo. Estuvo Viva Elástico, que... Hace mucho que no sabía de ellos. Y estaban, tienen como una formación nueva, estaban como súper plantada. Ah, la banda, venían cambio de tocar en Cosquín, así. Claro. Y una cosa como bastante épica, así en las melos y en la forma de cantar. Viste, estaba, la banda estaba re plantada. Buenísimo, también show súper sólido. Estuvo Banda Sorpresa, Bestia Bebé. Buenísimo. Sí, creo que Bestia Bebé es de alegría, como dice, hay fiesta en el barrio y está Bestia Bebé. Como loco, Tom también. Y un amigazo, subió Mansa a cantar un tema con Bestia Bebé. También subió Fernando a tocar un tema con Viva Elástico, Fernando Violero de Valle de Muñecas. Sí. Y cerraron los rusos hijos de puta. Detonados. Sí, sí, show de los rusos hijos de puta. Qué caluroso. Sí, buenísimo. Qué buena que... bueno, y sonaron muy bien y estuvo... nada, fiesta. Total. Qué bueno. Súper fiesta, festipulenta. Re contento, como que el balance general fue fantástico. Bueno, pero es uno de los festivales que muestra un poco el crisol de la escena y nada, todo lo que hay para escuchar y para ir a ver, independientemente de este festi, después en el año. Totalmente. Vamos a ir pasando un poco todo lo que fue el line-up. Hay algunas cosas muy interesantes para escuchar y bueno, nada. Y también estaban como todos los periodistas de repente que uno sabe que hablan de las cosas que pasan, como sí. Roque Casiero, como Eduardo Fábrega, como Alfredo Rosso, sí, José Bellas. Y digo, bueno, estaban todos viendo la banda. Creo que Alfredo Rosso fue todos los días. ¿Qué era? Todos los días del festival fue. Alfredo sacó fotos, animal, total. Qué bueno, ¿ves? Qué bueno. ¿Viste? Y entonces yo decía eso, bueno. El rock está vivo, no me vengan con... Sí, volvés, sí, sí, sí, sí, sí. Volvés, sí, que no hay no, nada, no hay nada, qué carajo, no, es así, no. Está, un poco el mainstream, que salir. El mainstream está demasiado encriptado, ¿no? Hay que empezar a despabilarlo y esto es lo que se viene haciendo y buenísimo, bienvenido sea. Buenísimo, che, gracias por... No, por favor. Por el espacio, por... ¿Hay fecha, Lulo, así próxima, cercana? Ahora, en un rato. Este viernes. Porque yo no sé cómo hace. Yo veo el Facebook y digo, pero ¿qué tiene un doble? Es como Luis Miguel, tiene un doble. Él es un zombie, se alimenta de tocar. Doble. O sea, morfa cuando toca. Es verdad. Sí, y con alimentación. Claro. Entonces, este viernes toca Motorama en San Miguel, el Sacred de Bar de San Miguel, que es un super bar de San Miguel, que se toca gratis, tocamos con los cianuros. Muy buena la promo de Sam, Billy. De la pila. Basta esta girada. Aparte le pega a la nena, papi. Te llaman para el taller. Bueno, entonces Motorama este viernes en Sacred Resto Bar, el miércoles 8, que es el miércoles que viene, sí. Toca Valle Muñecas gratis en la terraza del Centro Cultural. Buenísimo. Recoleta. Buenísimo. Hola. Es fechón, ahí anoten todos. El 10 toca Motorama en el Salón Pueyrredón. Sí. El 11 toca Motorama en Finisterre. Después 24 y 25 Valle en La Plata y en San Miguel. 8 de abril Acorazado en Caras y Caretas de San Telmo. Con el ciclo de Fábrega. Tengo más, pero ahí ya te digo cómo. Vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Vamos a ir. Vamos de a poco. Vamos a ir replicando. Bueno, escuchá, bueno. Nos vamos a ir con el pan del facho. Dale, ¿cómo si no? Te parece, sí. De Acorazado Potemkin. No es este, ¿no? Y no, acá no, tenemos pan, pero no es del facho. No es del facho. Igual, tiene algo. No voy a decir nada. Hay algo de eso. Hay algo de eso. No tenían luz. Escúchame. Vamos con el pan del facho y gracias por estar nuevamente. Gracias a ustedes. Y nada. Hasta la próxima. Dale. Así siempre que, bienvenido. Seguimos. Tiramos las... ¿Qué? Perfecto. Escúchame. Bueno, vamos con esto antes de la llamada. Vamos a decir los ganadores. Ah, de tenemos, atención. Tenemos, paren las rotativas. Tenemos ganadores y tenemos la escribana oficial de este programa, que es Rocío Cuevas. Que nos va a decir los nombres de los ganadores de las entradas para ver a los Espíritus, ¿cuándo? Este sábado 7 a partir de las 23.30, 23, perdón, 59 está anunciado, 23.59. O sea, medianoche. Que, porque es hasta las 6 de la mañana, es fiesta, ¿o no? Es fiesta, sí, hacer el caso tu Espíritu, volumen 7, abre fútbol, los Espíritus tocan y después musicaliza Prieto y bueno, y otros. Bueno, teníamos dos entradas y tenemos dos ganadores, una para cada uno. Después ahora el señor Daniel Luke nos va a contar cómo hacen para adquirir estas entradas. Cuento ahora, se van a ir directo a la puerta y van a anunciar sus nombres y su número de documento, que ahora van a saber cuáles son. Bueno, tenemos a primer ganador, Mariano Lois. Su DNI termina en 872. Repito, ahora lo publico, no repito. Y el segundo ganador, Esteban De Alza. De Alza. Termina en 955 su DNI. Ahora publicamos. Así están Facebook, tranquilos. En la parte de atrás, que se quedan ahí. Y me vas a interrumpir otra vez. No. Che, no se peleen. Así que bueno. Bueno, nada, esos son los ganadores para los espíritus para este sábado, 23:59 en Niceto. Exactamente. Bueno, vamos con el tema y ya volvemos que tenemos ahí una charla. Así que gracias, Lulo, y nos vemos. Otro por venir, y otro por venir, y otro por venir, y otro por venir, y otro por venir, y otro por Bueno, estamos ya de vuelta, faltan 9 minutos, perdón, 8 minutos para terminar el programa y bueno, hoy hubo una conferencia de prensa importante con respecto al problema que hay con el lobo escondido y una marcha que se está proponiendo del 5 al 12 de marzo, marcha por la soberanía del lobo escondido en el Bolsón, Río Negro. por bueno, por la situación un poco ya sabida del magnate inglés norteamericano Joe Lewis y sus socios, que adquirieron lotes de tierra que rodean el lago Escondido. Pero bueno, no sé si ya estamos en línea, pero vamos a hablar con algunos de los representantes de FIPCA, que es esta agrupación que está planteando esta marcha, esta convocatoria, que hoy se hizo una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, en el anexo 2, en el segundo piso. Y bueno, es todo un tema que bueno, ya venía siendo de conocimiento público, esta situación un poco sí, impulsada por... Importantes movilizaciones hubo en el Bolsón en este verano. Sí. Estamos hablando de decenas de miles de personas manifestándose en el pueblo. Claramente, digamos, tratando de marcar un límite a los negocios inmobiliarios de Joe Lewis, íntimo amigo de nuestro benemérito señor presidente. Sí. Y... bueno, vamos a ver qué, en qué consistió la presentación del día de hoy. Lo que yo sé hasta ahora es eso, que había mucha movilización en el Bolsón. Sí, es todo un tema porque, bueno, no solamente es lo del lago Escondido, sino que hay un montón de accesos y de caminos que están siendo como cortados y vendidos. Ya han sido vendidos, o sea, son patrimonio a veces de privados. Sí, hay ríos a los que no puedes acercarte porque la seguridad privada te saca los tiros, básicamente, hablando mal y pronto. Sí, más que básicamente directamente, ¿no? O sea, y bueno, ahora estamos esperando a ver si podemos hablar con algunos de los representantes para saber cómo fue un poco esta conferencia de prensa, que fue hace un rato, a las 14 horas, en el Congreso de la Nación. Y, bueno, aparentemente hubo presente personalidades de la cultura, el deporte, los derechos humanos, periodistas, investigadores, universitarios, los tripulantes del velero La San Martiniana y ciudadanos de diferentes agrupaciones que, bueno, el día 5 de marzo iniciarán esta marcha por el sendero del Cajón del Río Azul hacia el Lago Escondido, camino que fuera señalado por el presidente Macri como de libre acceso, de manera de comprobar la transitabilidad del mismo y las condiciones de seguridad que representan para garantizar el libre acceso de cualquier persona en el lugar como señala la ley. O sea, se están como rompiendo la libertad de tránsito también. Que no es una cosa menor. Pero bueno, estamos tratando de comunicarnos y no tenemos novedades. Pero bueno, vamos a ver si ahora en breve tenemos, hacemos un cierre con tenemos la posibilidad de hablar con ellos. Mientras, mientras, si me dejan, los quiero invitar a un lugar esta noche también. Dale. Así se pueden dar una vueltita, que es bastante interesante, que va a estar pasando acá en este lugar, se me acaba de ir el nombre. ¿Sheldon? En el Sheldon, exactamente. Sheldon. Va a estar presentando su libro Yo González, Las canciones de los días. Hernán presenta también otro libro, Luces blancas que vienen de puntos rojos que se van. Canta Flopa. También va a haber ahí como un acústico de Yo González también. Y posterior a eso va a estar pasando música a Sergio Rodman. Así que va a ser una noche bastante amena en la zona de Palermo siempre, ¿no? Parece que todo sucede por ahí últimamente. Por la calle Honduras al 4191. Esto es re temprano, a partir de las 19 horas, con una finalización de 2 de la mañana, se calcula también, ¿no? Un poco por el día, y sí, ¿no? Que mañana es laborable. Y un poco para, ¿no?, bajar un poquito los decibeles y portarse bien. Bueno, y recordamos que ya están publicados los ganadores de las dos entradas para este sábado, el concierto de los Espíritus. Están publicados. Publicadas, así que chequenlo ahí en la fanpage del programa, de la parte de atrás. Y bueno, no sé este fin de semana si alguien tiene un plan para ver alguna cosa o qué. ¿Qué es lo que va a hacer usted? No lo sé todavía. ¿No sabe aún? No. ¿Usted sabe de algo? ¿Cuándo vuelve a tocar usted? Estamos con este tema. Estamos guardándonos, estamos hablando de las bodas químicas. ¿Ya te estás guardando para sí, abril 14. Pero está bien. Abril 14, ahora. Es ahora. Aquí nomás, Sol y Deportes. ¿Cómo Sol y Deportes? Aquí nomás. ¿En el Roxy? Sí, en el Roxy. Ahí va. No, o sea, tenemos problemas generacionales. No sé si usted recuerda aquí nomás, Parque Norte, Sol y Deportes. Sí. Bueno, por eso. Estamos disculpen si soy joven. Usted es joven. Disculpen si soy joven. Ahora, yo me parece que me gustaría mucho el tema de ir a la fiestita de los Espíritus. ¿Sabes que nunca fui a una de sus fiestas nocturnas? Bueno. Me interesa, ¿eh? Vamos creo a ver que si puede ser este sábado. Puedo arrimar. Una buena posibilidad. Voy a ir sin la moto porque no sé si. Bueno, pero ya que estamos con los espíritus, capaz podemos escuchar algo de lo que va a pasar este sábado a partir de las 23:45. Está cortado, ¿no? ¡Bien! Estamos con nuestro operador. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar algo de los espíritus entonces. Tenemos, no sé si escucharon ustedes el nuevo disco, va nuevo, en realidad es de 2015. O sea, ya están grabando, están terminando lo que es el tercer disco. Pero bueno, me parece que Negro Chico de los Espíritus es un tema que. Temazo. Pero vamos la crecida también es un buen tema. Usted dice la crecida, vamos con la crecida entonces. Escuchemos un poquito. Mientras esperamos a ver si tenemos la suerte de comunicarnos con la gente de la Marcha del Bolsón, si no, bueno, ya veremos. Dice esta canción, yo espero que llueva esta noche y que refresque un poquito. Aparentemente es lo que va a pasar, ojalá. Ojalá. Y el sábado, los espíritus, como anunciamos antes, tocan en Niceto. En Niceto. Así que, bueno, eso. Bueno, programa completo, regalamos entradas, tuvimos invitados, informes. Estamos iniciando una nueva temporada en la parte de atrás. Nos faltó el amigo Ábalos, que esperemos que el jueves próximo, a partir de las 14, lo encontremos él también aquí. Y nos vamos a reencontrar también con Rocío Cuevas, con Manuel Palacios, con Nicolás Dariluk. Y bueno, así que nada, hasta el jueves próximo. Hermoso programa, nos vemos la próxima. Bueno, buena semana.